todos excepto los primeros días de la infancia. Algo verdaderamente agradable había en estos, algo con que se hubiera podido vivir si aquello hubiese podido renacer. Pero el hombre que viviera la vida conveniente no existía. Era aquel como un recuerdo de otro referente. Sí, en cuanto aparecían los recuerdos de aquellos días que viviera el Iván Ilich entonces enfermo, todas las felicidades se fundían y se transformaban en algo insignificante y hasta feo. Cuanto más se alejaba de la infancia y más se acercaba al presente, más insignificantes, más dudosas eran las alegrías. Aquello empezaba a partir de la escuela de Derecho. Todavía había allí algo nuevo en realidad. Aún había alegría, amistad, esperanzas. Pero en las clases más elevadas, aquellos buenos minutos se iban tornando raros. Luego, durante el primer empleo, en casa del gobernador, de nuevo aparecían buenos instantes. Los recuerdos de los primeros amores. Después todo se confundía. Las cosas buenas iban siempre en disminución. Más adelante, el decrecimiento se pronunciaba doblemente. Las felicidades se desvanecían con rapidez. El matrimonio tan imprevisto y las desilusiones y el mal genio de la esposa y el sentimentalismo y la afectación y aquella labor muerta y aquellas preocupaciones pecuniarias, un año, 2 años, 10 años, 20 años y siempre lo mismo. Pensaba Iván Ilich. Es como si hubiera descendido regularmente, imaginándome que subía. Mientras a los ojos del mundo me elevaba, mi vida huía. Y he aquí que todo está consumado, que muero.